Hoy en Los Reporteros, agresiones, insultos y amenazas por teléfono, así operan algunos representantes de las empresas de cobranza. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del programa Los Reporteros. Con agresiones, insultos y amenazas, así se conducen a través de la vía telefónica algunos representantes de las empresas de cobranza, con el fin de tratar de recuperar los cobros o la llamada cartera vencida de instituciones financieras y otros servicios. Recurren al acoso telefónico a cualquier hora, especialmente en la madrugada. Se dan estas llamadas telefónicas sin que las autoridades pongan un freno. ¿Por qué me colgó, señora? Estábamos hablando tan tranquilos, tan a gusto, señora. ¿Qué sucede? ¿Tiene algún problema mental? ¿Tiene alguna deficiencia? ¿Por qué cuelga? Porque ya le dije que Nancy no se encuentra. Usted me colgó, su hija también me cuelga, de tal palo tal astilla, ¿verdad, señora? Usted también le debe a todo el mundo. ¿Cómo le hace para pagar, señora? ¿Tengo que darle cuentas a usted? Claro que sí, señora. Usted educó a Nancy, ¿no? Usted la hizo una deudora. Eso cree usted. Usted es una amorosa, señora. Usted le dio esa pésima educación. Es su hija, ¿no, señora? Lo hubiera educado bien, se lo hubiera enseñado en lugar de ser una delincuente, a ser una persona responsable. Con este lenguaje, el empleado de una empresa de cobranza se dirige vía telefónica a la madre de una deudora de tarjeta de crédito. Dígale a la señora que me contestó a su mamá de Nancy que vaya a pedir, no sé, que se consiga un bote, vaya fuera de un templo y solicite apoyo para su hija. Sí, igual que usted, ¿verdad? A pedir limosna, que vaya a mendigar. Ok. Que pueda ayudar a Nancy. Yo creo que la señora sabe lavar, fregar pisos o limpiar ventanas, escritorios, no sé. Estas llamadas se realizaron el 14 de mayo del 2009 y fueron grabadas por la familia de la supuesta deudora. Deudores que han caído en morosidad o pagos vencidos denuncian acoso telefónico. En una ocasión desconecté el teléfono, quedó el identificador conectado. De las 4 de la mañana a las 5:15 fueron 45 llamadas registradas. Ya no son licenciados, no son nadie, son máquinas, son computadoras que tienen para estar molestando cada 5, cada 10 minutos. Después de 15 años de un buen manejo en su tarjeta de crédito, Daniel Vela se atrasó 2 veces en un lapso de 4 meses. Son las llamadas en la madrugada, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Uno levanta la bocina pensando que a lo mejor es una urgencia familiar. Y lo único que queremos es hacerle la cordial invitación para que haga su pago lo más pronto posible. Las llamadas en la madrugada asustan a los deudores, les quitan el sueño y ocasionan trastornos en su rendimiento laboral. Existe un código de ética firmado por la CONDUCEF y la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos que señala lo siguiente: evitar el uso de lenguaje obsceno o palabras antisonantes. Las llamadas solo pueden realizarse de 6 de la mañana a las 11 de la noche. No pueden llamar fuera de este horario. Debe de identificarse la persona que está llamando. No puede amenazar con que va a entablarse un juicio o que va a haber un embargo. El código de ética también dice que no deben requerir el pago a menores de edad o personas de la tercera edad. No molestar ni amenazar a los deudores. Son errores humanos, aunque muchas veces son intencionales. Gente que carece de valores, de escrúpulos, que aun cuando trabajan con nosotros y conocen las políticas, conocen nuestra reglamentación, conocen nuestro código, lo pasan por alto y llevan a cabo prácticas que desafortunadamente nosotros no aprobamos, pero sí nos afectan en imagen y en credibilidad. En la CONDUCEF se han presentado 650 quejas entre el 2008 y 2009 por malas prácticas de cobranza de servicios financieros. Además del acoso telefónico, también hay otro tipo de acoso a los deudores. es a través de cartas de empresas de cobranza como esta. Que los van a privar de la libertad, que les van a saquear su casa, que les van a hacer órdenes de cateo, que si se salen de vacaciones, cuando regresen, se encontrarán con la sorpresa de que no van a encontrar nada. Pues los amedrentamientos de cobranza vía cartas, de que espérate que para tal día te vamos a ir a embargar, te vamos a quitar tus cosas, y si no estás, te vamos a romper cerraduras. El Código de Ética de la Asociación de Profesionales de Cobranza y Servicios Jurídicos señala que no se puede engañar al deudor con que va a ser encarcelado. Una serie de leyendas que son del todo absurdas, ¿verdad?, en donde se puede mencionar inclusive que se va a acudir con X patrullas y gente que va a sacar todas las cosas de una casa para lograr precisamente garantizar el adeudo, cuando esto tampoco no es viable. Entonces las malas prácticas se traducen precisamente en las vejaciones que sufre la gente. Las empresas de cobranza son contratadas por bancos, tiendas departamentales y por otros prestadores de servicios para recuperar deudas. Según la CONDUCEF, en México existen alrededor de 750 empresas de cobranza. Entre el 25 y el 30% de los deudores de tarjeta de crédito no dan la cara cuando tienen pagos vencidos. El usuario debe entender, cuando no puede pagar, que se acerque a su institución financiera. El usuario es el cliente del banco y al banco le interesa cuidar a su cliente. Para poder ofrecer esto. En México no existe una ley o reglamento que regule la práctica de las empresas de cobranza. Por eso se conducen con esa impunidad. Quejas y denuncias por malas prácticas en cobranza en www.conducef.gob.mx o en el teléfono 01800 999 8080. Por favor, no me venga con cuentos de niña tonta que no le van y no le quedan, por favor. Acepte sus errores y aprenda a pagar. Y si no tiene, pues mejor no se endrogue. Y si no sabe, pues mejor no se meta en camisas de 11 varas, porque lo que se está haciendo, comportarse como una niña de 10 años. El lenguaje que utilizan algunos representantes de empresas de cobranza es ofensivo y hasta intimidatorio. Dejan mensajes telefónicos para tratar de recuperar la cartera vencida de diferentes préstamos. Sí, lo marqué cada rato y son 115 pesos por llamada. Así es de que durante una semana, para estarnos molestando, eso es lo que va a hacer, señora. 115 pesos, a ver quién se va a cansar. Voy a tramitar su expediente al jurídico externo para que hagan la visita, vayan a su domicilio y entonces ahí sí tenga con qué arreglarse de otra manera. Carolina Trinidad se endeudó con una tarjeta de crédito. El banco le ofreció un convenio para dar un pago y terminar con su deuda. Pero después le dijeron que no, que solo era cuenta de intereses, y comenzó el acoso telefónico. Que en 72 horas iban a usar la fuerza para llegar y embargar. Mi papá, bueno, mi mamá sobre todo, les decía que, pues, que no era, que yo no vivía ahí, etcétera, para evitar el problema, pero ellos seguían hablando. A sus 25 años quedó reportada ante el Buró de Crédito. Segunda llamada, van otros 115 pesos, señora, y esto va a ser ya un operativo con usted. No se extrañe que la llamen en la noche, en la mañana, a cualquier hora, para recordarle su pago. 12.300, y por favor, pague sus deudas. No sé por qué se niega, se comporta como una niña. En el estado de Chihuahua se aprobó el pasado mes de julio por unanimidad una iniciativa para proteger a los deudores de los abusos en la cobranza. La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Consumidor ya fue presentada ante la Cámara de Diputados y está en espera de dictaminación. Entre otros puntos señala: no podrán enviarse documentos que aparenten ser escritos judiciales. No podrá difundirse la morosidad por altavoces o por cualquier otro medio de comunicación. Las visitas y llamadas de cobranza se deberán realizar en los horarios que señala el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche. No se podrá afectar la privacidad del hogar, la convivencia normal y la situación laboral del deudor. Son las 6 de la mañana, señora. Por lo regular empezamos la cobranza a las 5 de la mañana, hora centro. Hasta pronto. Actualmente presenta adeudo vencido en el pago de su crédito a Adela. Urge pague de inmediato y evite que sigan generando intereses moratorios. Efraín Nieves ya no soporta el acoso telefónico. Su teléfono no para de sonar con este tipo de llamadas por cobranza. Lo curioso es que no le debe nada al banco ni a ningún otro proveedor. Tiene 8 meses diciéndole a la institución financiera que en su domicilio no vive la deudora a la que buscan. Le dije eso, que en qué forma iban a entender que ahí no vivía ni la conozco. ¿Es una mujer? Es una mujer. No, vivo solo. Ya presentó queja en la Condusef, ya presentó queja en el banco, ya envió mensajes por internet, pero nada detiene el acoso telefónico. Esta situación que se vive y al ser ya 8 o 9 meses, pues desde luego que te altera psicológicamente, te altera emocionalmente, te altera tu ritmo, te altera niveles de estrés. En mi caso tengo dermatitis nerviosa. Las llamadas ocurren a toda hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, pero especialmente antes de las 7 a.m. Son máquinas las que se dedican a llamar, un sistema automatizado el que se dedica a hacer las llamadas. La Condusef, organismo encargado de recibir las quejas por servicios financieros, le dijeron que cambiara su número telefónico, a lo que él se negó. Por la necesidad de conservar el teléfono que ha tenido durante 8 años y porque señala, nada le garantiza que el nuevo número no esté viciado. Como profesor de la asignatura de Derechos Humanos en Relaciones Internacionales de la UNAM, sabe que en su caso se han violado garantías individuales. Aquí lo que está en juego, desde luego, es el artículo 16 constitucional, lo que es invasión a la vida privada. Lo que es también el artículo 16, protección de datos personales. Ante el acoso telefónico que ha sufrido durante los últimos 8 meses, el profesor Efraín Nieves acudió aquí, a la agencia del Ministerio Público, en la delegación Miguel Hidalgo, a presentar una denuncia. Por lo que ha originado afectación en buró de crédito. Lo invitamos a comunicarse con nosotros para darle a conocer atractivos y nuevos planes de refinanciamiento. Hasta el momento no existe una ley o reglamento que regule la actuación de las empresas de cobranza en México. Soy cliente cumplido y me están molestando y no basta mi palabra para ya dejar estas molestias, ¿no? Desde enero la están buscando, o sea, ¿hasta cuándo o qué promedio de tiempo tengo que esperarme, no? Realmente no sé, señor. ¿Y alguna otra opción que yo tenga? Ninguna, señor. Como usted sabe, nadie podría hacer una modificación a su cuenta también. Nada detiene el acoso telefónico contra deudores y tampoco las llamadas de cobro a teléfonos donde el deudor no vive ni lo conocen. Le habla Mireya Franco de Teleperformance México. Le hemos dejado ya varios mensajes con anterioridad. Desafortunadamente, usted hace caso omiso a cada uno de ellos y no hemos tenido una respuesta positiva de su parte. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se pronunció en contra de este tipo de acoso telefónico. Es un problema que hasta hoy es ético. Está manejado por abogados que o no son abogados, son de muy baja calaña, y que deben regular, que debe regular el poder legislativo para que haya paz y tranquilidad en la sociedad. El teléfono suena en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, fines de semana, días festivos. Tenemos información sumamente importante y delicada para usted. Señorita, no siga haciendo caso omiso a las llamadas y comuníquese cuanto antes. El problema es el lenguaje que se usa, la forma, el tono de voz, etcétera. Pero no es un delito porque no están pidiendo el pago de algo indebido, sino el pago de un adeudo que se debe. Si usted no es deudor ni es la persona a la que buscan para cobrarle, puede acudir ante el Ministerio Público para presentar una denuncia. Si no es deudor, a mi juicio sí se puede presentar, se puede tipificar el delito de amenazas o en su caso tal vez el de extorsión. En el caso de que a usted le llamen por deudas de tiendas departamentales o de pagos semanales y tampoco sea el deudor, tiene otra opción, acudir a la Profeco. Yo acabo de rentar, acabo de llegar, tengo este número y le están llamando a esa persona, ni vive aquí ni la conozco, ¿no? El consumidor lo que puede hacer es pedir ante directamente el proveedor lo que es su corrección a la base de datos que tienen de los datos personales. En el caso de que no lo hagan, bueno, es procedente la queja con nosotros. La Barra Mexicana Colegio de Abogados dice que se deben modificar las leyes para que la CONDUCEF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionen el acoso y las malas prácticas en cobranza. Estas empresas de cobranza debieran estar debidamente reguladas y no lo están. Deben ser reguladas de inmediato. Los proveedores de servicios tienen todo el derecho legal y ético a cobrar las deudas en las que incurren los consumidores, pero no se puede aceptar que se conduzcan en forma degradante, amenazante y grosera. En México no hay una regulación suficiente que ponga orden y sancione el ramo de las empresas de cobranza. Sabemos que no son todas las que operan en forma negativa. En el Congreso ya existen varias iniciativas para un reordenamiento legal de estas empresas. Falta que los legisladores federales lo discutan y se pongan de acuerdo. No se vaya, seguimos con más de Los Reporteros.